12 y 13 minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todos, un espacio que le ofrecemos cada jueves en la sintonía de la mañana con la intervención en la jornada de hoy del Grupo Municipal Andalucista. Ya nos acompaña su portavoz, José Antonio Bautista, a quien damos la bienvenida. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre el trabajo que, como siempre decimos, se está desarrollando por parte de los grupos municipales, en este caso el Grupo Municipal del Partido Andalucista, y al mismo tiempo, pues como siempre, invitamos a nuestros oyentes a participar a través de los medios que ponemos a su disposición, a plantear sus preguntas, sus dudas, a plantear también, bueno, pues denuncias, comentarios en torno a lo que es la gestión municipal, en torno, pues principalmente también a lo que sería el trabajo que desempeña la Corporación Municipal, el Grupo Municipal Andalucista. Vamos a comenzar en el día de hoy y lo vamos a hacer pues hablando sobre diferentes cuestiones. Una de ellas hace referencia a la valoración de la intervención del Partido Andalucista, del Grupo Municipal Andalucista, en el último pleno, el pleno del mes de abril. Sí, bueno, principalmente lo que se hace en este tipo de programas es dar cuenta de las cuestiones que se están haciendo y del trabajo que se está haciendo en el ayuntamiento por parte del Grupo Municipal Andalucista, ¿no? Y lógicamente, pues si la semana pasada tuvimos un pleno, pues qué mejor forma de dar cuenta que en estas ondas. Y bueno, pues siempre nos gusta hacer alguna valoración con respecto a los temas que se vieron en el pleno, las cuestiones que se plantearon en el pleno. Y bueno, el resumen, como decíamos en anteriores intervenciones, es muy, muy claro, muy nítido y muy falto de contenido, porque estamos viendo últimamente, bueno, últimamente no, estamos viéndolo desde hace prácticamente 2 años que lleva este equipo de gobierno, exceptuando los primeros plenos en los que parecía que iban con la lengua fuera y querían aprobarlo todo la primera semana, pues a excepción de eso, el resto de los 2 años de legislatura han hecho prácticamente nada o más bien poco. Y a nosotros, pues, eso nos llama mucho la atención, ¿no? Y eso también se ve en los plenos que vamos teniendo mes tras mes. Los temas importantes, los temas gordos siguen sin tener solución. Las cuestiones más importantes que se tienen que ver en el Ayuntamiento de Ubrique, pues, siguen totalmente paradas. No se mete mano a los proyectos y esa pasividad, pues, se está notando en los plenos. Pleno tras pleno nos encontramos con ruedas de prensa del equipo de gobierno. En esas ruedas de prensa, pues, nos dicen lo mismo que dicen en los medios de comunicación, que eso sí que lo están haciendo, medios de comunicación, Facebook y modos varios de trasladar, pues, aquello que no están haciendo e intentar cubrir esa falta de actividad, pues, con otras cuestiones que son poco trascendentes. Pero bueno, como decía, en el pleno se refleja eso. Y en el último pleno, pues, lo estuvimos viendo muy claro. Había varios puntos y de esos puntos, pues, poca trascendencia tenían algunos. Así que, bueno, esperemos que por parte del equipo de gobierno, pues, se retomen los temas importantes, esperemos que empiecen ya a trabajar en serio, esperemos que se pongan las pilas y por lo menos, si no lo hacen por el bien de Ubrique, por lo menos que lo hagan para intentar salvar la legislatura y para intentar dar la cara después en las próximas elecciones, que es lo que intentan hacer siempre, ¿no? Y de todas formas, pues, nosotros seguiremos estando ahí, seguiremos con nuestra labor de fiscalización de todas y cada una de las cosas que se están haciendo en el Ayuntamiento de Ubrique y seguiremos trasladándole a los ciudadanos pues lo que creemos que se está haciendo mal, lo que creemos que se está haciendo bien también, por supuesto, y nuestro punto de vista sobre cada una de las cuestiones importantes que tiene nuestra localidad y que vamos viendo pleno tras pleno. Nosotros, la forma de trasladar lo que está haciendo el Grupo Municipal Andalucista y el punto de vista andalucista, lo hemos dividido en varios temas, ¿no? Y sobre todo hay una cuestión importantísima, y es que desde hace un tiempo a esta parte, pues, estamos sacando una revista andalucista en la que se van recogiendo pues las cuestiones que nosotros creemos que son importantes para el municipio y lo que estamos viviendo en el día a día. Son una revista en la que tratamos pues cualquier punto de actualidad local, cualquier tema que creemos interesante para nuestro pueblo, y aparte de eso, pues no es la única forma de llegar al ciudadano que estamos planteando, sino que también, como todos sabéis, pues tenemos un WhatsApp. A través de ese WhatsApp nos están llegando continuamente diferentes propuestas por parte de los ciudadanos y nos están llegando continuamente pues aportaciones de cuestiones que la gente cree que son importantes y que tenemos que ir poco a poco incluyendo en nuestros proyectos y interesándonos por los temas que creemos que son importantes, y así nos lo trasladan los ciudadanos y nosotros trabajamos pues en la línea en la que nos están también indicando determinados ciudadanos. Y aparte de eso, también tenemos una página web. La página web nuestra es andalucistasdeubrique.es, y a través de esa .com y a través de esa página web pues también estamos poniendo cuestiones que creemos nosotros que son interesantes. Ahí pues no solamente se recogen cuestiones del Grupo Municipal Andalucista, sino que también pues lógicamente tratamos un poco de todo, empezando también pues por cuestiones de partido propiamente dicho. Ahí se han recogido pues cuestiones de Andalucía por sí, se han recogido cuestiones de otras plataformas que hay que actualmente también están trabajando en la línea que nosotros coincidimos, que es el andalucismo, y bueno, pues se hace un poco de todo, pero centrándonos principalmente en noticias de nuestra localidad, que son las que nos interesan. Y bueno, aparte de eso, pues también venimos a Radio Ubrique a trasladar las diferentes posturas que tenemos los andalucistas en nuestro pueblo, y le trasladamos a la ciudadanía pues todos los trabajos que estamos haciendo, todas las cuestiones que creemos interesantes, todas las aportaciones que estamos haciendo de cara al ayuntamiento. Y bueno, pues con todo eso, con los medios que tenemos a nuestro alcance, pues intentamos llegar a la mayor parte de la ciudadanía para que sepan qué trabajo se está haciendo por parte del Grupo Municipal Andalucista, qué trabajo se está haciendo por los andalucistas de Ubrique, y en definitiva, pues que tengan un punto de vista diferente al punto de vista que se está mostrando por parte del ayuntamiento. Más que nada porque creemos que el ayuntamiento está haciendo una imagen distorsionada de las cosas que tenemos en nuestro pueblo. Y como muestra, pues a nosotros siempre nos gusta poner botones. Y siempre vemos y siempre traemos a esta radio cada vez que venimos pues ejemplos de la forma en la que está participando, en la que está actuando este equipo de gobierno. Un ejemplo muy clarito, y no voy a repetir los mismos que hemos dicho hasta el día de hoy, pero es que cada vez que venimos nos encontramos con una anécdota diferente de la forma de actuar que tiene el Partido Socialista. El Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ubrique continuamente dice que le está dando participación a todo el mundo y que todo el mundo participa y que el que no participa es porque no quiere. Bueno, pues ya en anteriores ocasiones traíamos ejemplos de un consejo de barrio en el que se limitan a dar ruedas de prensa, como decimos nosotros, en el que no escuchan absolutamente a nadie y en el que cuando hay un colectivo que pide participar o pide crear un grupo de trabajo, se niegan rotundamente y de la forma más radical posible cortan y dicen, bueno, que nos vamos, que tenemos bulla y tenemos que irnos. Nosotros creemos que la participación es otra cosa. Pero bueno, no es volver a repetir ese ejemplo que ya pusimos en su momento. Es que si nos vamos más lejos, pues en este último mes y desde el pleno hasta hoy, que hace prácticamente una semana y media, pues hemos tenido varios ejemplos también de la participación que dan el Grupo Socialista al resto de los grupos políticos y a la ciudadanía en general. ¿Qué hemos tenido? Pues el otro día tuvimos una reunión sobre el comercio ambulante. Una reunión sobre el comercio ambulante en la que, entre otros puntos del orden del día, y pasa lo mismo que con el pleno, no hay absolutamente nada que se haya trabajado y no hay absolutamente nada que se haya hecho, y vamos a una reunión para en 5 minutos darnos las buenas tardes y adiós, que tenemos mucha bulla, que tenemos que seguir con otras cosas más importantes. Bueno, pues en esa reunión el punto que se trata es calendario del mercadillo para el año 2017. Estupendo. Estamos en el año 2017 y estamos en el mes de mayo. Creo que ese calendario se tenía que haber aprobado como mínimo en el mes de diciembre del año 2016. Creo. Por lo menos a mi grupo le parece pues que ya van como mínimo con 5 meses de retraso con respecto a lo que se tenía que haber hecho, que no son 5, que son 6, porque tampoco es lógico aprobarlo el 31 de diciembre del 2016. Bueno, pues esta inactividad, esta falta de hacer las cosas, esta forma de actuar nosotros siempre la hemos criticado. Pero es que lo más bonito de todo esto es que en la legislatura anterior el Partido Socialista coincidía con todos los grupos de la oposición cuando decíamos, señores, un presupuesto no se puede aprobar una vez que ha pasado el año. ¿Vale? Y todos coincidíamos en eso. Pero es que lo peor de todo es que ellos están haciendo exactamente lo mismo. Porque con una tontería como es la aprobación de los días que viene el mercadillo a nuestro pueblo, lo han hecho cuando ya ha pasado el año prácticamente. Y estamos en mayo. Y en mayo se aprueba para el año 2017, cuando ya han estado viniendo durante todos estos meses, desde enero hasta mayo. Son anécdotas, son, bueno, tonterías entre comillas, porque al final no es una tontería, pero sí que es una minucia en comparación con otras cosas que tienen bastante más calado, pero son la forma de actuar que tiene este equipo de gobierno. Y de esa forma de actuar, pues se traducen esas actitudes que nosotros siempre hablamos y que decimos, es que son prepotentes, es que son que no cuentan con nadie, es que yo ordeno y mando y esto es lo que hay porque yo lo valgo por mis narices y porque así lo decreta el Partido Socialista. Y esas actitudes son las que no se pueden mantener. Y siempre hemos venido a defender precisamente eso, que esas actitudes no son las más lógicas por parte de un ayuntamiento, que esas actitudes no son las que se tienen que tener en un ayuntamiento. Pero, bueno, pues el Partido Socialista parece que no se da cuenta de la forma de actuar que está teniendo, y como ellos no se dan cuenta, pues nosotros lo trasladamos a la ciudadanía a ver si entre todos les tiramos de las orejas y les ponemos las pilas para que empiecen a trabajar en la forma en la que tienen que trabajar, que es en una forma participativa, en una forma en la que todos aportemos y en una forma en la que todos podamos decidir en las cuestiones importantes de nuestro pueblo. Como eso, pues tenemos varios ejemplos más. Y sobre todo, a nosotros una cosa que nos llama muchísimo la atención son los cambios de criterio. Cuando estaban en oposición, creían unas cosas. Ahora que están en gobierno, cambian ese criterio y se escudan siempre en algo. Siempre hay una excusa para cualquier cosa. En esta ocasión, también nos han mandado, nos han dicho que, bueno, nos han dicho, hemos estado en un consejo de radio y en ese consejo de radio, pues por parte de la oposición se solicitaba el que a este programa viniera la oposición con más asiduidad. ¿Cuál es el motivo? Pues el motivo es muy simple. Estamos hablando de que es un programa al que venimos la oposición una vez cada dos meses. En cambio, el equipo de gobierno viene tres veces cada mes. Entonces, nosotros creemos que sí, nosotros somos conscientes de que ellos pueden generar más noticias. Nosotros somos conscientes de que las personas cuando llaman, pues lógicamente quieren hablar con el concejal responsable del área para trasladarle cuáles son los problemas, pero cuando ese programa lo utiliza la oposición, pues también la oposición tiene muchas cosas que hacer y muchas cosas que explicar en este tipo de programas. Y nosotros también tenemos que darle cuenta a los ciudadanos de las cosas que estamos haciendo y de las que no estamos haciendo también. Por eso nosotros solicitábamos eso, precisamente. Pero es más, es que cuando nosotros hacemos esa propuesta, en oposición, en la legislatura anterior, el Partido Socialista fue precisamente el que presentó esa propuesta. Esa propuesta venía del Partido Socialista. Y esa propuesta del Partido Socialista, en la legislatura anterior, en la que ellos estaban en oposición, les parecía fantástica. Y ahora resulta que ya no les parece tan fantástica porque no quieren que la oposición le traslade a la ciudadanía pues qué es lo que están haciendo o qué es lo que no estamos haciendo. Y como, bueno, pues nosotros creemos que hay que ser como mínimo coherente con la forma de actuar que se tiene cuando eres concejal de gobierno y cuando eres concejal de oposición, pues nosotros creemos que esa propuesta que se hizo en su momento por parte del Partido Socialista tienen que aprobarla, por lo menos por tener un poquito de coherencia y no perder la poca credibilidad que tienen desde hace muchísimo tiempo. Pero es que es más, es que lo peor de todo es que por parte del ayuntamiento, por parte del equipo de gobierno, por parte de la alcaldesa, tengamos que aguantar los miembros de la oposición que nos digan que no estamos aportando absolutamente nada a este ayuntamiento y que lo que estamos haciendo es poner piedras en el camino y que lo que estamos haciendo es obstaculizar su función. Pues mire usted, lo nuestro no es obstaculizar. Nuestra actuación no es poner piedras en el camino. Nuestra actuación es simple y llanamente aportar un punto de vista diferente al que se puede tener por parte del equipo de gobierno. Y yo voy más allá. Cuando hay temas en el orden del día del Ayuntamiento de Ubrique, nosotros aprobamos esos puntos porque creemos que son importantes para nuestro pueblo. Es que es más, es que cuando ha habido algo realmente serio para nuestro pueblo, nosotros hemos estado siempre al lado de la alcaldía. Los andalucistas, al igual que el resto de la oposición, hemos estado acompañando a la alcaldesa a tratar temas importantes a Cádiz. Cuando tuvimos conocimiento de que nos habían quitado el plan pista, porque eso ha sido una de las últimas gracias que nos han hecho por parte de la consejería, nosotros acompañamos a la alcaldesa a trasladarle a la delegación territorial pues que el ayuntamiento de Ubrique no se podía quedar sin tener dentro del plan pista la variante de nuestro pueblo. Pero es que es más, es que fuimos allí todos a una y estuvimos todos trabajando sobre el tema de la variante y presionando para que eso pues viniera lo antes posible a nuestro pueblo porque es algo realmente importante. Pero es que es más, es que cuando se han tratado en el pleno cuestiones importantes para nuestro pueblo, nosotros lo hemos votado favorablemente. Es que si miramos el punto del orden del día del último pleno, nosotros en la mayor parte de los puntos dimos nuestro voto favorable, a excepción de uno, que fue con el tema del impuesto de sucesiones y donaciones, que nos abstuvimos. Y casualmente, esa propuesta venía del PP, no venía del Partido Socialista. O sea que, ¿qué más apoyo necesita una alcaldía que cuando presenta cuestiones la oposición se las apruebe? Pero es que es más, es que uno de los puntos que había era una propuesta de la FEN para que cuando hay un remanente de tesorería, actualmente ese remanente de tesorería no podemos gastarlo. Y una de las propuestas que se hacían al Pleno a través de la FEN era que el ayuntamiento pudiera gastarse ese dinero en inversiones. Y el Grupo Municipal Andalucista, al igual que el resto de la oposición, votó favorablemente a ese punto. ¿Qué más apoyo necesita una alcaldía por parte de la oposición que en un punto importante para nuestro pueblo y que le demos el visto bueno y que creamos que es interesante y que le votemos a favor en ese punto? Bueno, pues la verdad, sinceramente, es que no sé qué espera una alcaldía de una oposición que le está votando por sistema la mayor parte de las cuestiones importantes de nuestro pueblo a favor. Ojo, el presupuesto lo votamos en contra. Hombre, faltaría más. Es que si se hacen 20 propuestas por parte de un grupo, se hacen 8 o 10 propuestas por parte de otro grupo, y se hacen otro tanto por parte de otro grupo, y la actitud del Partido Socialista es, yo tengo mayoría suficiente como para poder aprobarlo con mis votos únicamente, pues lógicamente el Grupo Municipal Andalucista no va a votar esa actitud ni va a apoyar esa actitud que se tiene por parte de la alcaldía de no escuchar absolutamente ninguna de las propuestas que se tienen o que se plantean por parte de la oposición en el Ayuntamiento de Ubrique. Pero es que es más, es que si nos ponemos a mirar el presupuesto, pues curiosamente hubo una de las enmiendas que se plantean por parte de Izquierda Unida, que no era ni de mi grupo, se plantea por parte de Izquierda Unida, diciendo que se cree una partida específica para la renovación del hermanamiento con el pueblo saharaui, y se rechaza por parte del equipo de gobierno. Y en los próximos plenos vamos a ver cómo se va a tener que crear una nueva partida que va a consistir en partida para hermanamiento del Ayuntamiento de Ubrique con el pueblo saharaui. Es que el tiempo pone a cada uno en su sitio y el tiempo nos da la razón a todos nosotros. Y el tiempo nos está dando la razón a la oposición con todo lo que estamos haciendo y el tiempo le está quitando la razón con esa prepotencia, con esa forma de actuar que está teniendo el grupo municipal socialista con la alcaldesa a la cabeza. Pero es que es más, es que fruto de todo esto, fruto de que no escuchan ninguna propuesta, fruto de que no hacen ni siquiera un amago, no tienen ni siquiera un pequeño detalle con la oposición, pero no solamente con la oposición, sino con cualquier colectivo que presente una propuesta diferente a lo que ellos piensan, directamente se les tacha y se les dice que no, rotundamente. Pues fruto de eso, en el último pleno, la oposición decidió el no hacer ningún ruego, ninguna pregunta, ni ninguna propuesta. ¿Por qué? Pues simple y llanamente para ver si por parte de la alcaldía se dan cuenta que se están equivocando, para ver si por parte de la alcaldía se retoman cuestiones importantes de nuestro pueblo, para ver si por parte de la alcaldía se replantean todo lo que están haciendo y deciden hacer un cambio en el sentido de escuchar más las propuestas que se hacen por parte del resto de grupos políticos y por parte de los ciudadanos. A nosotros, al Grupo Municipal Andalucista, hay veces que nos da vergüenza ir por la calle porque hay ciudadanos que vienen a decirnos me ha pasado esto y me ha pasado lo otro, y nos cuentan cosas que son lamentables. Y esas posturas se están viviendo a día de hoy en el Ayuntamiento de Ubrique. Y eso, que tanto criticaban de anteriores alcaldes, lo estamos viendo multiplicado por dos y por tres en la actual alcaldía. Y esas son las posturas que nosotros creemos que se tienen que rectificar y que se tienen que modificar por parte del equipo de gobierno y en concreto por parte de la alcaldía. Y lo que se hizo en el último pleno, pues era simple y llanamente eso, un toque de atención, una forma de tirarle de la oreja, una forma de decirle, oye, que te estás equivocando, vamos a sentarnos, vamos a corregir, vamos a ver si cambiamos estas actitudes. Pero es que es más, es que en este pleno no pasó, porque no hubo ruegos y preguntas, pero en el último pleno que hubo ruegos y preguntas, nosotros hicimos una pregunta diciéndole que qué habían hablado con la delegación, que por lo visto vino aquí alguien a ver el tema de las inundaciones y del Coto Mulera y demás. ¿Vale? Pues nos interesamos y le preguntamos que qué habían visto. Porque lo que no es lógico es que en el punto de rueda de prensa del Partido Socialista nos digan, ha venido el delegado, nos hemos sentado con él, estupendo. Para eso no me hace falta que me informe. Yo lo que quiero es que me digas qué has tratado, qué asuntos han sido importantes, a qué se han comprometido, qué hemos sacado para nuestro pueblo, qué habéis visto en esa reunión, qué contenido ha tenido esa reunión. Bueno, pues eso no lo ven. Eso no lo explican. Y entonces, como no lo explican, nosotros le preguntamos. La respuesta fue, es que lógicamente yo no te voy a invitar a una reunión de trabajo que he tenido con el delegado. Y le digo, pero es que no te estoy pidiendo que me invites a esa reunión. Primero, te estoy diciendo que me informe y que nos reúnas a los concejales de la oposición, a los portavoces, para que nos expliques este tema y que tratemos este tema en profundidad. A día de hoy, 2 meses después, todavía no nos ha convocado a esa reunión. Pero es que es más, es que nos decía que no nos iba a invitar a esa reunión. Pero yo no soy prepotente, ¿eh? Yo es que lo valgo, y punto. Bueno, pues se le recordó que en anteriores legislaturas la oposición ha ido a reuniones a la dirección general a tratar estos asuntos. Y con toda la desfachatez del mundo dice que eso es incierto. Y yo personalmente, en oposición, he estado en esa reunión. Un miembro del Partido Socialista, en oposición, estuvo en esa reunión. No en una, sino en varias. El señor arquitecto estuvo en esa reunión. No en una, en varias. Un miembro de un colectivo vecinal de nuestro pueblo estuvo en esas reuniones también. No en una, sino en varias. Y dicen que no. Pues yo no sé si es que ella no estuvo o que su compañero no le trasladó lo que se trató en esa reunión o que se le ha olvidado porque tiene poca memoria, o cuál es el tema. Pero esas reuniones han tenido lugar, y a esas reuniones hemos ido la oposición en bloque a trabajar y a reivindicar cosas para nuestro pueblo. ¿Por qué eso no se hace ahora? No interesa. Tengo mayoría absoluta, yo hago lo que me dé la gana y ustedes os quedáis ahí. Bueno, pues lo aceptamos, pero por lo menos reúnenos y explícanos qué has estado tratando en esas reuniones. Y explícanos qué compromisos has llegado en esas reuniones. Y no me sirve, es que yo solo llevo 2 años. No. Es que ya llevas 2 años. Y en estos 2 años tenía que haberte dado tiempo a trabajar todos estos temas y a sacar para adelante todos estos temas y muchos más que tenemos ahí pendientes de trabajar. Y a día de hoy, los grandes temas de nuestro pueblo están absolutamente parados. Y lo peor de todo es que en campaña y en oposición siempre nos han dicho que eso en un plis plas lo solucionaban ellos. Pues ese plis plas ha pasado ya hasta 2 años. Han pasado 2 años de plis plas y estamos esperando. Y estamos esperando que se den soluciones a esos problemas. Y como eso, pues podríamos seguir hablando, podríamos seguir explicando, podríamos seguir exponiendo todos esos temas que nos vamos viendo día a día y todas esas cuestiones que nos vamos encontrando día a día. Y la oposición sí se está encontrando con piedras en el camino para poder hacer su trabajo. El gobierno no. Nosotros hemos estado siempre al lado de la alcaldía para las cuestiones importantes. Con la oposición no se está contando absolutamente para nada desde el primer momento. Y eso es lo que estamos denunciando públicamente y esa actitud es la que estamos trasladándole continuamente a la ciudadanía para que sepan pues que hay otra forma de hacer las cosas, que nosotros creemos en otra forma de hacer las cosas y que esperemos pues que por parte del equipo de gobierno se cambien esas actitudes y se cambien esas formas de actuar que estamos teniendo durante todos estos años que llevan en gobierno. Bueno, vamos a quedar con esa intervención, esas valoraciones. Vamos, si te parece, a abrir los teléfonos. Bueno, los teléfonos están abiertos, pero vamos a dar paso ya a las preguntas que plantean nuestros oyentes. Algunas de ellas las tenemos acumuladas de esta mañana. El resto han ido llegando y vamos a plantear, bueno, pues diferentes cuestiones, ¿no? Entre ellas llegan las siguientes. Dice una oyente, hola, buenas tardes, quería hacer una pregunta, aunque no sé a quién hay que remitir la cuestión. Dice que hay muchas personas que están molestas porque se vaya a una misa de difunto y se pida limosna pasando el cepillo. Dice que ve bien que se pida en bautizos, en comuniones, en bodas, que son cosas más alegres, pero no en una misa de difunto. Y dice que no es la única persona que piensa así. Es una cuestión que yo creo que se escapa un poco, bueno, ¿no? A la competencia de incluso, gobierno o grupos municipales, pero bueno, ahí queda planteada. A nosotros nos decían que querían que vinieran más veces los del gobierno porque tienen más cuestiones a las que responder y la verdad es que esto incluso se les escaparía a cualquiera de los concejales en gobierno que vengan, ¿no? Con la iglesia hemos topado y la forma de actuar que tienen ellos pues es la que tienen y ahí pues lógicamente nosotros poco podemos hacer. Ellos tienen sus propios criterios, sus propias normas y esas son las que regulan la forma de actuar que tienen y bueno, pues son diferentes pareceres que se tendrán que trasladar allí precisamente y a las personas que están más involucrados con la iglesia y que están más continuamente allí, ¿no? Y que se lo trasladarán al cura para buscar otras soluciones. De todas formas, pues bueno, también hay que ser consciente de que eso es un ingreso que tiene la iglesia y que tampoco es que sea que te pongan una escopeta allí para que tú lo eches, sino que si quieres lo echas voluntariamente y si no, pues lo único que te puede pasar es que pasen de largo y sigan con el cepillo a otro, pero bueno, es cuestiones que supongo que se tendrán que trasladar a la iglesia y al párroco en este caso y que él pues tome las medidas que crea oportunas, ¿no? Otro oyente preguntaba por la situación actual en la que se encuentra el proyecto de cara al futuro recinto ferial para Ubrique, sobre todo, bueno, pues teniendo en cuenta las molestias que ocasiona, ¿no?, el desarrollo de la feria con las localizaciones que actualmente tiene. Bueno, yo, si te digo la verdad, con respecto al recinto ferial, pues tengo las mismas noticias que puede tener cualquiera, ninguna. Sabemos que ha estado procesionando y siguiendo con el símil de la iglesia, ha estado procesionando entre todos los barrios de nuestro pueblo, ha estado procesionando por todas las sedes de los barrios de nuestro pueblo, ha estado durante muchísimo tiempo pasando de sede en sede. E incluso en el mercado se hizo también se puso allí alguna urna para que la gente votara. Nosotros con esto pues decimos lo mismo que hemos dicho anteriormente. Nosotros creemos que hay otra participación diferente y que cuando se está trabajando un plan general, el plan general se tiene que hacer de forma participativa. Y sobre todo, si estás diciendo que tu plan es participativo, lo que no es coherente y lo que no es razonable es que la única participación que des es preguntar por el recinto feria, que dónde te gusta más. Pues mire usted, aparte de eso, pues también hay otras cuestiones importantes que habría que preguntarle a los ciudadanos, ¿no? No solamente por el recinto ferial. Pero bueno, esto también demuestra la forma de actuar que tiene el equipo de gobierno, primero, y también nos dice a qué le dan importancia este equipo de gobierno. Esto es cuestión de prioridades, cada uno prioriza, y para este equipo de gobierno la prioridad absoluta, por lo que se ve, es las fiestas y demás. Yo creo que deberían plantear otras prioridades, y cuando se preguntan al ciudadano, pues también habría que preguntarle por otras cuestiones que también son importantes y que también se tenían que haber tratado en el plan general. A día de hoy, 2 años después de la aprobación del avance, estamos igual que estábamos al inicio. No tenemos ninguna noticia, no sabemos absolutamente nada. La excusa que nos ponen es que por parte de la consejería pues se les ha pedido que paren un poco el tema para ver el tema de la variante también y meterlo una cosa con otra, cuando todos sabemos que son dos temas independientes y que no tienen absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Y bueno, pues si se tuviera voluntad por parte del equipo de gobierno, pues se podría haber avanzado un poco más en este tema, en el plan general. No se ha hecho, pero es que es más, se podría haber trabajado también sobre el plan especial del conjunto histórico y tampoco se ha hecho. O sea que la parálisis en estos 2 años es absoluta y no se ha hecho absolutamente nada con respecto a ninguna de estas cuestiones que se marcaron como prioritarias al inicio de la legislatura. Y a nosotros pues eso nos llama muchísimo la atención. Y dentro del plan general pues lógicamente está el tema del recinto ferial. Y el recinto ferial pues es una de las cuestiones que están paralizadas también con el tema del plan general. Y bueno, pues esperemos que se den prisa, esperemos que avancen lo más posible, esperemos que se caigan del guindo con uno de los tirones de oreja que le metamos entre todos y que, bueno, pues incluso ya la ciudadanía se está cansando de estos temas y están tirándole directamente a ellos de las orejas, a ver si se ponen las pilas y empezamos a trabajar sobre estos temas que son importantes y que los tenemos absolutamente paralizados. ¿Fechas a día de hoy? Pues no tenemos ninguna. Es más, tampoco creemos que en esta legislatura ya, en la fecha en la que estamos, pues se consiga tener un recinto ferial, lógicamente, porque primero habría que terminar el plan general, segundo habría que iniciar las obras y previamente al inicio de las obras, lógicamente habría que hacer lo que es los estudios, proyectos, trabajos y demás. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que queda por delante y lo poquito que se ha hecho por detrás, pues la verdad es que las perspectivas no son muy halagüeñas con respecto al recinto, ni con respecto al plan, ni con respecto a ninguna de las cuestiones importantes que tenemos en nuestro pueblo. Otro asunto, vamos a hablar del agua, de la factura del agua en concreto. Un oyente considera que nos están, entre comillas, robando en el recibo del agua. Dice que pagamos 10 de consumo y 70 en la factura final. ¿Por qué se da esta situación? Pide explicaciones, ya que a criterio del oyente, el Grupo Municipal Andalucista fue uno de los que permitió que se gestionara el servicio a través de una empresa mixta. Sí, claro, y no me gustaría pensar, si no hubiera sido a través de una empresa mixta, lo que estaríamos pagando a día de hoy de agua. Porque si miramos en nuestro pueblo, proporcionalmente a pueblos que lo tienen la gestión a través de la mancomunidad, que era una de las soluciones que se planteó, pues la verdad es que el recibo a través de la mancomunidad es bastante más elevado que el que se paga en nuestro pueblo. Y por lo tanto, en su momento defendimos que era la opción más viable, en su momento defendimos que era la opción más económica, y a día de hoy sigo pensando, y seguimos pensando los andalucistas, primero que es la más viable y segundo que es la más económica de todas las que se plantearan en su momento. Y por lo tanto, pues sí que estamos contentos, entre comillas, porque podía ser bastante peor lo que se hubiera pagado si se hubiera hecho a través de cualquier otro organismo. Pero es más, es que hay más datos encima de la mesa y bueno, pues tenemos ahí un canon autonómico que se está pagando a la Junta de Andalucía, que supuestamente ese canon autonómico es para el arreglo de cuestiones importantes, entre otras cosas, la depuradora que tenemos en nuestro pueblo, que está fallando y que necesita pues que se amplíe y que se haga alguna obra de infraestructura de mejora y demás. Bueno, pues a día de hoy no tenemos absolutamente nada y el Ayuntamiento de Ubrique está pagando ese canon religiosamente. Pero yo voy más allá, voy más allá. Ese canon incluso se está planteando pagarlo, o sea, cobrárselo al Ayuntamiento de Ubrique por las fuentes públicas, que eso ya es el remate de los remates. Pues bueno, pues la Junta de Andalucía con ese canon también quiere aplicárselo al Ayuntamiento de Ubrique por el consumo que tiene, incluyendo las fuentes públicas. A nosotros pues nos parece que esto ya es el colmo de los colmos, y esto no tiene que ver con empresa pública, ni con empresa privada, ni con empresa mixta. Esto tiene que ver directamente con Junta de Andalucía, con canon autonómico, con un impuesto que nos han impuesto a todos los andaluces, que no le estamos viendo color ninguno y que no estamos viendo pues que tenga ninguna repercusión favorable o positiva en nuestro pueblo, pero que además ahora nos van a incrementar más aún, en el sentido de que el ayuntamiento tendrá que pagar el canon de mejora por las fuentes públicas, por los excesos que están echando. Y eso pues fue uno de los temas que se trataron en la última reunión que tuvimos en Aguas de Ubrique, que vamos a intentar plantear soluciones, por supuesto, pero con eso lo que quiero decir es que estamos pagando una serie de impuestos y que estamos pagando una serie de conceptos en el recibo del agua que no se lo lleva el Ayuntamiento de Ubrique y que no se lo lleva la empresa pública, y que contribuyen a engordar el recibo de lo que se está pagando. Otras cuestiones, vamos a hablar ahora del Parque Rafael Alberti. Un oyente se queja del mal estado de higiene de los servicios del Parque Rafael Alberti. Dice que no puede llevar a su hijo por su mal estado habitualmente y pide una solución. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer se lo vamos a trasladar al equipo de gobierno. Vamos a presentar un escrito poniendo en conocimiento el estado en el que se encuentra, y lógicamente, a ver, por allí en teoría hay una persona que está vigilando aquello y hay una persona que pasa para la limpieza de la instalación. Entonces habrá que ver qué es lo que está pasando, si es que no están haciendo su trabajo o es que los usuarios están manchando más de lo normal lo que es la instalación en sí. Entonces, bueno, pues lo pondremos en conocimiento del ayuntamiento, se lo pasaremos a los servicios técnicos y que hagan las respectivas valoraciones con respecto a estas cuestiones que nos están trasladando. Una oyente pide que concrete cuáles son esos proyectos que no se están desarrollando en nuestra localidad, según el Grupo Municipal Andalucista. Pues mira, no me voy a ir muy lejos. Una de las preguntas que me acaban de hacer es el recinto ferial. ¿Qué pasa con el recinto ferial? Pues eso nos gustaría saber a nosotros también. Es un proyecto que no se está haciendo y que no se está realizando. ¿Qué pasa con otra de las preguntas que nos han hecho, con las inundaciones? ¿Qué pasa con el plan de inundaciones del Ayuntamiento de Ubrique? Pues otro de los proyectos que está totalmente paralizado. ¿Qué pasa con el plan general? El plan general está absolutamente paralizado. ¿Qué pasa con el plan especial del conjunto histórico? El plan especial del conjunto histórico está absolutamente paralizado. ¿Qué pasa con todas las cuestiones importantes? Es que podríamos hacer una enumeración y no terminaríamos nunca. Entonces, estas cuestiones son cuestiones importantes. Estas cuestiones son cuestiones que nos preocupan y que nos deberían ocupar la mayor parte del tiempo en el Ayuntamiento de Ubrique. En vez de estar en lo que se está, que es en el Facebook y en las cuatro pamplinas, entre comillas, pues lo que hay que hacer es coger los asuntos importantes para nuestro pueblo y sacar para adelante los asuntos importantes para nuestro pueblo. Y una vez que se saquen esos asuntos, si te sobra tiempo, dedícalo a lo que te dé la gana. Pero hay que centrarse en cuestiones importantes para nuestro pueblo, que están absolutamente paralizadas y que no se está haciendo absolutamente nada. Podríamos seguir enumerando, porque casos hay. Pero bueno, tampoco es plan de ponernos ahora a decirlos todos y cada uno. Como muestra, pues tienes ahí cuatro ejemplos de cosas que nosotros creemos que tenían que ser prioritarias. Son cuatro cosas que en el inicio de legislatura, y es más, en la sesión de investidura de la alcaldía, se hizo especial hincapié en que nosotros íbamos a estar trabajando sobre esos temas, y a día de hoy no se ha hecho absolutamente nada. Pero es que es más, es que la RPT del Ayuntamiento de Ubrique, una cuestión fundamental para los trabajadores, que también lleva allí parada muchísimo tiempo, eso tampoco se ha hecho absolutamente nada. Es que no se hace absolutamente nada con respecto a eso. Pero es que es más, es que tenemos cosas y tenemos cuestiones que llevan no dos, ni tres, ni cuatro años atascados. Es que son muchísimos años más. Es que tenemos ahí la administradora de la marca, por ejemplo, que es una cosa que se le tenía que haber dado solución hace muchísimo tiempo y que a día de hoy no han sido capaces de darle solución a eso. Pero es que es más, es que en la anterior legislatura ya dijimos que hicieran el favor, como mínimo, de cambiar al alcalde presidente de por esos entonces, que estaba todavía como presidente de esa institución. Y a día de hoy sigue siendo la misma persona la que está allí. Pero es que es más, es que hay cosas que nosotros creemos que son prioritarias y que nosotros creemos que son importantísimas y a las que no se le está dando prioridad ninguna. Es más, tenemos ahí un ente que se llama Provisa, y en Provisa, a día de hoy, sigue habiendo 3-4 trabajadoras. Pero lo más sangrante no es eso. Lo peor de todo eso es que esas trabajadoras están prestando sus servicios en el Ayuntamiento de Ubrique. Y lo peor de todo eso es que están ejerciendo como cualquier trabajador del Ayuntamiento de Ubrique. Y a esas personas no se les está dando solución ninguna. Y las tienen ahí, contratadas por Provisa, haciendo labores para el Ayuntamiento de Ubrique, partiéndose la cara todos los días, trabajando con cuestiones que no son de su competencia estrictamente, y a pesar de todo eso, siguen ahí y no son capaces de decir vamos a liquidar Provisa o como mínimo vamos a darle una solución a estas trabajadoras y vamos a regularizarle la situación a estas trabajadoras para que conste realmente el trabajo que están haciendo y lo que están haciendo en su trabajo del día a día. Entonces, todas esas cosas son cosas importantes y son cosas que en 2 años ya les habría dado tiempo a solucionarlas. ¿Pero qué pasa? Pues que volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo importante para este equipo de gobierno? ¿En qué se están partiendo la cara este equipo de gobierno día a día? Lo estamos viendo. Luces, fiestas, cachondeo. Esto, bueno, ¿con qué cara le vas a decir tú a una persona de asuntos sociales que no hay una partida exclusiva o suficiente para poder abordar sus problemas cuando tienes dinero para un concierto? ¿Con qué cara, que a mí se me caería la cara de vergüenza, con qué cara viene aquí un concejal diciendo que no se le puede solucionar un problema a un ciudadano que tenía, y bueno, hay una sentencia judicial que dice que hay que arreglarle una casa porque había un problema del ayuntamiento que le generó problemas en su casa, en su vivienda? Vale, ¿con qué cara me dices tú a mí públicamente que es que no tienes dinero para esa casa y tienes dinero para un concierto? ¿Cómo nos comemos eso? Aquí las cosas hay que priorizarlas. Y si tenemos 150.000 euros para fiestas y nos gastamos 200.000 euros en fiestas, como está pasando ya en el Ayuntamiento de Ubrique, que se están gastando más de lo que está presupuestado para esa partida, ¿cómo o con qué cara le decimos a un ciudadano que no tenemos para pagar su problema? Bueno, pues esas son las cuestiones que nosotros creemos que son importantes y esas son las cuestiones que nosotros creemos que hay que priorizar con respecto a otro tipo de cuestiones que son secundarias. Que también es importante tener una fiesta, que también es importante que la romería tenga cada vez más acogida, que también es importante que las cruces de mayo tengan el renombre que se merece. Y de hecho, los andalucistas en su momento hicimos todas las gestiones para que las cruces de mayo fueran lo que hoy son, una fiesta de interés turístico y que cada vez tiene más visitantes en nuestro pueblo y que cada vez viene más gente a ver qué es lo que, en qué consiste esa fiesta y bueno, pues turismo. Vale, vamos a priorizar y vamos a ver qué es lo realmente importante. A día de hoy se está viendo que las cosas importantes están absolutamente paralizadas y las secundarias se le está dando la importancia que no se les debería dar. Otra pregunta de un oyente dice, buenas tardes, quisiera decir que están en Ubrique las cámaras de equipo de investigación de La Sexta tratando el tema de la trama de las falsificaciones. Y me gustaría como trabajador que nuestros políticos dieran una nota de prensa desvinculando al pueblo de todo este tema. Que los trabajadores de Ubrique, dice, somos muy honrados y trabajamos 11 horas todos los días como para tener que estar vinculado con este tema. Sí, bueno, ahí nos toca a todos dar la cara y de hecho hay una cosa que es una espinita que tenemos clavada los andalucistas desde la última vez que salió esto de las falsificaciones y demás historias, y es que desde el ayuntamiento no se hizo ninguna nota aclaratoria diciendo, señores, que son dos los que estaban allí y que esto no es el pueblo es lo que están ustedes viendo en el polígono y lo que están ustedes viendo que nos partimos la cara cada día para que las marcas fabriquen aquí, para que nosotros fabriquemos nuestras propias marcas y para salir para adelante el pueblo entero. Y las falsificaciones, pues no se hacen aquí, sino que se hacen en China. Bueno, pues eso, esa espinita la tenemos los andalucistas todavía por ese tema. Con respecto al programa que está viniendo hoy, pues bueno, tendremos que ver qué dicen exactamente, y una vez que tengamos claro lo que dicen, pues ya nos tocará a nosotros salir y dar la cara o hacer lo que tengamos que hacer desde el ayuntamiento. Yo supongo que si están haciendo un programa serio, entre comillas, pues supongo que irán también al ayuntamiento y pedirán la opinión de la alcaldía, supongo que llamarán también a la asociación de empresarios y les pedirán las opiniones que tengan y todas las cosas esas, ¿no? Pues vamos a esperar a ver lo que dice cada uno, vamos a esperar a ver cuál es el sentido que tiene este programa, y una vez que lo tengamos todo claro y que lo tengamos, pues si hay que reaccionar, pues habrá que reaccionar y hacer lo que creamos oportuno, ¿no? Sí, una pregunta. Lo cierto es que de la última intervención de encuentro que mantuvimos con el concejal de festejo hablando sobre el tema de las cruces de mayo este pasado lunes, sí que nos comentaba que se le pedía el único requisito a las candelas un seguro de responsabilidad civil a aquellas candelas formadas por grupos de personas que eran ajenas a los colectivos vecinales, porque se entendía que los colectivos vecinales ya sí que tenían ese seguro, ¿no? Bueno, pues aclarado esto, un oyente, lo digo para ponernos en situación, un oyente dice, quisiera saber si a todas las candelas se le exige un seguro o es solo la nuestra, la de la calle Cornicabra, el depósito del agua, en la plaza. Y bueno, pues. Bueno, precisamente ayer hubo una de las personas que también se les ha exigido un seguro que me comentó el tema. Y curiosamente, pues ellos estaban incluidos dentro de una asociación de vecinos que se amplió los estatutos de la asociación de vecinos para que esas calles en concreto estuvieran también recogidas. Y por lo tanto, pues por lo que se ve, no se les va a pedir ese seguro porque estaban incluidos en el seguro de la asociación de vecinos. Entonces, en este caso en concreto, pues la verdad es que lo desconozco. No sé si estará dentro de alguna asociación o no, pero de todas formas lo que sí que le recomiendo es que se lo tome muy en serio el tema del seguro, porque ya tuvimos incidentes el año pasado o el anterior, no me acuerdo exactamente cuándo fue. Un resbalón cuando el año una pasado, persona ¿no? se resbaló en la Plaza de la Verdura, se rompió la tibia y el peroné y ha estado bastante tiempo jodido y de hospitales y demás. Entonces, sí que es interesante pues que estén cubiertos, no por nada, sino porque puede pasar cualquier cosa. Todos sabemos que los gamones los echamos tal y como los explotamos, los tiramos al suelo y después vamos a ver el siguiente y el gamón resbala bastante. Entonces, yo sí que se lo pediría, que se lo tomaran en serio y que lo miraran. Aún así, pues el ayuntamiento también podía haber sacado un seguro colectivo en el que estuvieran todos incluidos, porque esta es una de las cuestiones que nosotros creemos que son importantes para nuestro pueblo. Y así se lo trasladábamos en el pleno que tuvimos a continuación del incidente ese que hubo aquel año. Que, bueno, estamos hablando de que para la Chorizá se ponía un equipo médico y para las Cruces de Mayo pues no había equipo médico que diera vueltas con la mochilita como hacen en la Chorizá. Entonces pues les pedíamos que también en esta fiesta, que también se congrega muchísima gente y que además tenemos el riesgo de que hay candela y que puede resbalar cualquiera y demás, pues que se tuviera también en cuenta el equipo médico que estuviera, porque esta persona, si mal no recuerdo, estuvo aproximadamente más de media hora, entre media hora y una hora, estuvo allí tirada quejándose y esperando que vinieran a poder socorrerle, ¿no? Entonces, son cuestiones que aunque a bote pronto nos parecen que no tiene sentido ninguno y demás, pero sí que es interesante que lo tengan para tener las espaldas cubiertas por si pasara cualquier cuestión. Y lógicamente, si se le pide a uno, hay que pedírselo a todos, no a unos sí y a otros no. Por lo tanto, yo supongo que por parte del ayuntamiento se habrá sido riguroso con esto y se les habrá solicitado a todos, no a unos sí y a otros no, porque imaginemos qué pasa en el sitio en el que no se le ha exigido, y también podríamos pedirle responsabilidades al concejal por no haber sido diligente en la en la exigencia del cumplimiento de estos requisitos, ¿no? Por lo tanto, pues son cuestiones que, aunque en principio nos parecen que pueden ser desmesuradas, pero que hay que tenerlas muy en cuenta y son de actualidad porque ya ha pasado. Bueno, pues vamos con otra pregunta. Un oyente quiere saber por qué no se puede volver a apuntarse en la, no puede volver a apuntarse en la Bolsa Municipal de Trabajo ya hasta mayo del año que viene. Bueno, en principio hay unas bases que regulan la Bolsa de Trabajo, y esas bases de regulación de la Bolsa de Trabajo pues ponía una serie de condicionantes y se decía y se establecía una fecha en concreto hasta la cual se podían apuntar las personas, y después, una vez que pasaba esa fecha, pues también se establecían otros criterios para las personas que se quedaron fuera que pudieran volver a apuntarse. En este caso en concreto pues lo desconozco, la verdad, pero bueno, en las bolsas las bases están reguladas y hay que ser riguroso con la regulación que se tiene en estas bases, ¿no? Y por lo tanto, pues, lamentándolo muchísimo, pues hay que ser diligente y hay que respetar lo que la ley dice, porque si no lo respetaran, nosotros seríamos los primeros que diríamos, oye, y a este porque sí, y a este porque no, o al otro porque sí, o al otro porque no. Que de hecho, nosotros lo estamos diciendo también, porque en la bolsa hay un cumplimiento estricto, pero después, en otros puestos de trabajo del Ayuntamiento de Ubrique, se está haciendo como les parece, cuando les parece y dónde les parece. Y eso, pues, lo hemos denunciado públicamente y hemos dicho que por qué. Y en concreto, pues hay trabajadores que han entrado y hay trabajadores que siguen y hay trabajadores que se les están reconociendo trienios y están haciendo pues prácticamente lo que les da la gana, entre comillas. Y bueno, pues a pesar de que con la bolsa se está haciendo un cumplimiento exhaustivo y estricto, pero hay otro tipo de trabajo y otros tipos de trabajadores pues que se está haciendo un poquito más laxo y se está dejando un poquito más llevar la cosa. Y entonces, pues, a nosotros eso no nos parece lógico. Nosotros lo hemos denunciado, seguimos denunciándolo públicamente y seguimos diciéndolo cada vez que tenemos ocasión, porque son cosas que no nos parecen lógicas y que no nos parecen coherentes y que van en contra de, como decíamos anteriormente, van en contra de lo que ellos han ido diciendo mientras estaban en oposición, y por lo tanto, pues, nosotros seguiremos haciendo hincapié. Aún así, pues, miraremos expresamente lo que dice el criterio de la bolsa con respecto a las nuevas incorporaciones y veremos a ver si había alguna excepción o no para trasladarlo al ciudadano en concreto. Bueno, son la 1:04. Vamos a parar el recibir preguntas y planteamientos de nuestros oyentes. Cerramos ya los teléfonos y las diferentes líneas de comunicación porque se nos ha acumulado algunas preguntas y vamos a ir finalizando ya el espacio. Otro oyente, quisiera saber y decirles al equipo de gobierno actual y especialmente pues a la concejal de tráfico, no va directamente la pregunta para el Grupo Municipal de Andalucía, pero la formulamos, si tanto necesitan para enviar a un operario para que pinte unos 200 metros de línea amarilla que comprende entre la glorieta de Radio Televisión Española a la curva de Vistalegre. Es que siempre dice, que lo comento aquí, dice que van a venir, pero a la fecha de hoy no viene ni resuelven el problema a los autobuses que entran con grandes dimensiones de la habitual, y las imágenes, bueno, pues la muestran por sí sola. Quisiera saber también si sería posible asfaltar el llano del Prado como el de la calle Azorín y pintar los aparcamientos, dado el mal estado en el que se encuentra el pavimento del mismo, y con los inviernos, dice, es un caos de hoyos y barrizadas. Y bueno, envía fotografías para demostrar, pero no creo que sea necesaria, ¿no?, observarlas en este punto ya. Bueno, nosotros de todas formas haremos esas fotografías y las veremos, y si vemos que está en el estado en el que está diciendo, pues también las incluiremos en nuestra revista. Y bueno, yo con respecto a eso, pues vuelvo a decir lo mismo que decía al principio, ¿no? Resulta que estamos continuamente diciendo que es que no hacen las cosas importantes, y esto, que es algo que no cuesta trabajo ninguno, que se puede hacer simplemente con una latita de pintura y un operario de los 400 estos que vendieron a través de los planes de empleo y demás, uno de ellos podía haberse dedicado a pintar estas zonas amarillas y no lo han hecho. Y estas son las cuestiones que no cuestan trabajo ninguno y que arreglan más de los perjuicios que están generando. Y con respecto a lo de la calle Azorín, pues sinceramente yo prefiero que no lo hagan, porque como hagan el mismo planteamiento que en la calle Azorín, pues vamos a perder una serie de aparcamientos importantes que a día de hoy estamos utilizando todos los ubriqueños. Y en la calle Azorín lo que han hecho simple y llanamente ha sido echarle el asfalto, pero eso se ha convertido en un aparcamiento privado, y ese aparcamiento privado pues lo van a poder disfrutar los que lo hayan pagado. A día de hoy en el llano del Prado pues está en la misma situación, es privado, es una persona la que está privado, y esperemos pues que no se alumbre también y diga, oye, pues si este ha funcionado, el mío también va a funcionar, y haga exactamente la misma operación que con el de la calle Azorín, y tengamos que irnos a aparcar pues como mínimo a la Plaza Las Palmeras, y si nos ponemos a lo mejor ni siquiera en la Plaza Las Palmeras. O sea que esperemos que se solucione, que se intente hacer un arreglo, que si el propietario intenta o hace algún amago como en la calle Azorín, que esta vez tomen nota o hayan tomado nota e intenten corregir eso, y se intente llegar a algún tipo de acuerdo con el particular para que o sea, que lo podamos seguir disfrutando en las mismas condiciones, aunque esté un poco en mal estado, que sí que por parte del ayuntamiento se tome nota y se intente mejorar lo que es el piso que nos encontramos allí, porque la verdad es que aquello está muy deteriorado, y cada vez que hay, bueno, lo asfaltan de feria en feria, que es cuando vienen los cacharros, pero el resto del tiempo pues siguen los baches, y hay veces que tenemos que venir a por el Arbero hasta la puerta del Balmoro, o sea que eso es así, y sí que habría que intentar como mínimo rectificar un poco esa situación, ¿no? Un oyente sugiere que se limpie de maleza el filo que hay por debajo de la cañada que se encuentra frente a la barriada Fernández Ordóñez. Dice que nunca se ha limpiado y que hay un árbol que da a la carretera. Vale, yo voy a pasar el parte al ayuntamiento y esperemos pues que tomen nota y lo hagan lo antes posible, ¿no? Otro oyente pregunta por qué no terminan de arreglar la Plaza de las Palmeras. Dice que solo le echan arena en la feria y que necesitaría un poco más de dinero para finalizarla y poner bancos para que se bueno, pues pueda acudir las personas allí, ¿no? No, la verdad es que sí que es interesante, y las últimas noticias que tenemos es que se ha solicitado una subvención para el arreglo. Por lo que se ve, va a estar más bien asfaltado, más que con arbero o con sus bases ni nada de eso, y esperemos pues que se haga lo antes posible, ¿no? De todas formas, nosotros vamos a tomar nota de esto, vamos a hacer el seguimiento como ya estábamos haciendo con anteriormente, y le daremos un toque de atención para que no se duerman en los laureles y no pasen otros 2 años más sin haberse solucionado este problema, ¿no? Uh-huh. Un oyente alude a los asuntos pendientes del equipo de gobierno al que se refería antes, y bueno, pues dice que son asuntos que también estaban cuando gobernaba el Partido Andalucista. Sí, y en ningún momento lo hemos negado y en ningún momento hemos dicho lo contrario. Aquí todos heredamos problemas y todos somos responsables de las gestiones que hemos hecho y de las que no hemos hecho también. Pero sí que hay que tener en cuenta una cosa, y es que el Grupo Municipal Andalucista, cuando estuvo en gobierno, dejó algunos asuntos porque priorizó sobre otros, y nuestra prioridad, como siempre hemos dicho, fue el turismo, fue el arreglo del conjunto histórico, fue el arreglo del San Juan, que se convirtió en el centro de interpretación de la historia de Ubrique, que estaba totalmente abandonado, fue el arreglo de San Pedro, que estaba totalmente deteriorado y se convirtió en el pleno del Ayuntamiento de Ubrique, estuvimos con el conjunto histórico, que se arregló todas y cada una de las calles principales de nuestro conjunto histórico, se arreglaron, pero no solamente se arregló el asfaltado, sino que también se arreglaron las tuberías, porque las tuberías estaban en un estado indecente, y bueno, y si nos ponemos pues a lo mejor incluso la legalidad no permitía que hubiera ese tipo de tuberías en esos entonces, y nosotros los arreglamos y los pusimos. Empezamos con los temas de las LED. Hace 13, 15 años, ¿quién hablaba de LED? Pues hoy escuchamos al concejal decir que están haciendo una apuesta importante por los LED. Nosotros hace 15 años ya hicimos mejoras en los LED y ya pusimos LED en muchísimas de nuestras calles, tanto del conjunto histórico como fuera del conjunto histórico. Vuelvo a decir, son cuestión de prioridades, y por supuesto que se quedaron algunas cuestiones en el tintero, por supuesto, pero que nos hubieran dado 4 años más, que seguro que estaban solucionados todos y cada uno de ellos. Ya llevamos 2 de gobierno socialista y no se ha hecho nada ni en esos temas atrasados ni en temas nuevos importantes que creemos de importancia, y esa es la diferencia. Nosotros nos partíamos la cara, nosotros planteábamos soluciones, nosotros priorizamos y vimos cuáles eran las cuestiones que eran más importantes para nuestro pueblo. Y bueno, es que también si miramos la herencia que nos dejó el Partido Socialista a los andalucistas cuando llegamos al gobierno, pues además de todo eso, del Estado totalmente abandonado en el que estaba todo, pues además de eso teníamos una deuda de 12 millones de euros, 2.000 millones de pesetas que también hubo que liquidar y que hubo que solventar gracias a las gestiones de los andalucistas por esos entonces. El hecho de que todavía estén, pues por supuesto que todavía hay cuestiones que están pendientes, pero hay que ver qué se hizo en su momento y qué no se hizo en su momento. Y a día de hoy hay que ver qué se ha hecho y qué no se ha hecho. Herencias hemos recibido todos. Y hablando de que ahora está de moda esto de las herencias vienen las cargas y también las cosas buenas. Y nosotros heredamos más bien poquitas cosas buenas y de cargas heredamos muchísimas. A día de hoy ellos han reconocido que la herencia estaba equilibrada y que parten de cero. Bueno, nosotros no partimos de cero, nosotros partimos de menos 20. De menos 20 millones, de menos 20 años, de muchísimas cuestiones que se quedaron en el tintero en 20 años socialistas que estuvieron en el Ayuntamiento de Ubrique, y nosotros en tan solo 8 años conseguimos solucionarlas todas y cada una de esas cuestiones importantes. Y por supuesto que quedaron algunas, pero vuelvo a decir, hay que ver la herencia como estaba. Y no es lo mismo heredar deuda, como heredamos nosotros en su momento, que partir de cero, como están partiendo en este momento con algunas cuestiones de nuestro pueblo, que es lo que están haciendo ahora mismo los concejales del Grupo de Gobierno Socialista. Uno de nuestros oyentes pide que se arregle, dice, la plaza de los garajes de la barriada Ministro Fernández Ordóñez, para que se quite el problema que tenemos en los garajes, que cada vez que llueve se mojan, las filtraciones, ¿no? Es una de las cosas que estamos continuamente recordando, e incluso por parte de la empresa mixta de aguas de Ubrique. También se están estudiando algunas soluciones y el otro día en un consejo nos estuvieron hablando de varias posibilidades que tenían y demás. Vamos a ver si en estos 2 años que tenemos por delante pues se le da también solución a esto, porque ya han tenido 2 años para poder estudiárselo el problema bien y para poder plantear soluciones. Esperemos que en los próximos 2 pues tengan posibilidad de hacerlo. Y la siguiente cuestión en realidad nos traslada a un asunto que ya hemos abordado y que hace referencia al recibo del agua. Una oyente pregunta por qué paga tanto de agua habiendo consumido solo 3 euros y pagando 29 con todos los impuestos en la última factura. Pues la contestación está así. Los impuestos que vienen detrás del recibo del agua pues son bastante importantes, y una cosa es el consumo, pero después hay saneamiento, abastecimiento, depuración, y hay una serie de conceptos que engordan. Y además, después a eso se le suma el canon que la Junta de Andalucía se inventó y que también se está repercutiendo en el recibo del agua a todos los ciudadanos de toda Andalucía y que tienen que pagarlo también. Y otra oyente más, para finalizar, sobre el parque Rafael Alberti. Denuncia que no solo están en mal estado los aseos, dice también está todo lleno de matojos, totalmente abandonado, y reclama que las personas que están allí lo único que hacen es utilizar la escoba y el recogedor y poco más. Bueno, nosotros lo trasladaremos al ayuntamiento y veremos a ver lo que... ¿Qué medidas toman con respecto a esto? Es una pena, porque estamos hablando de uno de los parques más emblemáticos de nuestro pueblo, estamos hablando de uno de los parques más importantes de nuestro pueblo, que por cierto, hablando de herencia, pues también lo recibimos hecho una mierda, y no tiene nada que ver el parque como lo dejamos nosotros a cómo lo tenemos ahora. Y eso también es una herencia, para lo bueno y para lo malo. Y nosotros lo dejamos en un estado estupendo, y resulta que en estos 2 últimos años, gracias a la no conservación que se tiene por parte del Partido Socialista, pues está decayendo. Pero no solamente eso, hablando de herencias también podemos hablar de la herencia de los miradores de nuestro pueblo. Tenemos un mirador que fue de nueva creación y que estaba súper bonito cuando el Partido Andalucista lo dejó, y a día de hoy pues está en un estado deplorable, y eso es por la falta de mantenimiento que se está teniendo por parte de este equipo de gobierno también en el mantenimiento de estas instalaciones. Y si estamos hablando de que queremos turismo para nuestro pueblo, pues como mínimo esas cosas hay que mantenerlas y hay que darles un uso para que no se vayan poniendo cada vez en peor estado. Y bueno, pues por parte de ese equipo de gobierno, pues parece que no se le da importancia a eso, se le da importancia más a los cuatro cuestiones relativas a festejo, y se están olvidando de las cuestiones que creemos nosotros que son prioritarias, como son el turismo, el mantenimiento de las obras y demás cuestiones importantes. Uh-huh. Pues alcanzamos la 1 y 17 minutos, cerramos por tanto las preguntas que habíamos ya dejado de recoger hace unos instantes. Y bueno, pues simplemente antes de despedir el Cosa de Todos en la jornada de hoy, no sé si el portavoz del Grupo Municipal Andalucista quiere concluir con alguna otra cuestión que no haya dado tiempo a comentar durante este tiempo. No, simplemente volver a recordar que nosotros estamos a disposición de todas las personas que tengan a bien trasladarnos lo que quieran, que actualmente somos un grupo bastante amplio, que estamos trabajando continuamente, que estamos en la calle continuamente recogiendo propuestas que nos hacen los ciudadanos, que cada vez nos están parando con más asiduidad los ciudadanos, y que nosotros trasladamos esas propuestas, todas y cada una de ellas, y que, bueno, si no nos ven por la calle, pues pueden utilizar cualquier medio que crean. Tenemos un WhatsApp que está funcionando plenamente y que nos llegan continuas propuestas, incluso críticas, de la revista, que la última vez pues tuvimos unas observaciones a nuestra revista y también pues las tenemos a bien y las corregimos y modificamos determinadas cuestiones. Pero bueno, como decía anteriormente, pues por cualquier medio pueden hacernos llegar cualquier tipo de propuesta. Tenemos el WhatsApp, que es el 722-441-447, tenemos nuestra página web, andalucistasdubrique.com, tenemos nuestra revista, tenemos nuestro correo electrónico, el Facebook, que también funciona bastante bien, el Twitter, y por cualquiera de esos medios pues nos pueden llegar o nos pueden hacer cualquier propuesta que tengan a bien. Nosotros las estudiamos y las incluimos y las consideramos que son interesantes. Pues se queda también ese medio de comunicación para poder contactar con el Grupo Municipal Andalucista. Nosotros vamos a quedarnos aquí, despedimos el espacio Cosa de Todos en el día de hoy con la participación de José Antonio Bautista como portavoz del Grupo Municipal del Partido Andalucista, al que le agradecemos el que nos haya acompañado en la mañana de este jueves a través de Cosa de Todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ustedes. Sí.